de la Junta Electoral en manos de los liberales, en manos de la Concertación. Pero ellos acusaron a los colorados que lo tenían. Es decir, una y las otras 49 copias, ¿dónde están? Es decir, de la misma moneda en ambas caras, colorados y liberales. Es decir, si no hubiese sido por las atentas y avispadas que fueron las representantes de la lista 45 y Cruzada Nacional, Nilda Sosa y Yolanda Paredes, respectivamente, hubiera sido un simple trámite y las consecuencias pavorosas. Porque estamos con los con que Santi Peña hace algunas payasadas como para estar presente y para que se lo mire, para que se hable de él, es normal. Pero está Efraín Alegre, de la Concertación neoliberal, que ahora alegremente pasan 20 informáticos brasileños, algunos miembros activos de la Fuerza Armada brasileña, y hacen todo un trámite enorme, provocan un escándalo. Por otra parte, sin armar escándalo, está la vice, Soledad Núñez, cuya empresa está trabajando para ser la que coordine los centros de votación. Pero la gran trampa estaba frente a nuestras narices. Y si no hubiera sido por estas dos valerosas mujeres, nos hubieran pasado como cocodrilo dormido, es decir, nos hacían cartera. Así que les debemos a las representantes de la lista 45 de Cruzada Nacional que esto no hubiera sido un simple trámite y que esta empresa, si no me equivoco, es parte de la misma que quiso abrochar a los porteños con trampas en los cómputos y que fue desactivada en parte. Gracias también, y hay que decirlo, Cruzada Nacional trajo un técnico informático especialista en programación que tiró por tierra las falaces argumentaciones de los miembros del equipo y que en conjunto con los otros apoderados, ya cuando se dieron cuenta los apoderados de los otros partidos, que no eran tanto, de 12 había 6, exigieron la presencia en sede de la Junta Electoral del ingeniero jefe que estaba en Buenos Aires y que esta empresa no quería absolutamente hablar de que viniera su ingeniero jefe a explicar. Entonces se le planteó claramente que si no venía, no iban a aceptar el software. Realmente preocupan estas cosas. Podemos estar de acuerdo, más o menos, o en contra de los venezolanos, pero su sistema es el más seguro y el sistema de urnas a la vista es también muy segura. Por suerte, hoy pudimos ubicar a Ariel Garbas y él nos explicó y nos mandó que esperemos que ya lo hayan hecho llegar a los partidos que faltaban. Él nos hizo llegar las sesiones del Congreso argentino, donde informó cómo se hacían los fraudes informáticos. Porque este es un fraude informático, no es otra cosa. Bueno, estamos seguros que con cualquier otra empresa, tanto venezolana o de otro tipo, o también la argentina, pero no esta, hubiéramos tenido una capacitación adicional para nuestros compañeros informáticos. Y, por supuesto, no sé si sería que tendríamos este precio abusivo. Estas dos compañeras apoderadas de distintos espacios políticos han enaltecido con su actitud valiente, defendiendo el voto, la expresión mayor de la democracia representativa en beneficio de todos los sectores que se presentan. Esperamos, desde esta Asociación de Derechos Humanos, Hijos Avise Paraguay, que las 12 apoderadas o apoderados cumplan con su deber ejerciendo los derechos especiales que las leyes les respaldan para este momento. No permitamos que se vuelvan a generar espacios de dudas y confirmaciones de truchada en los comicios, tanto para votar como para la transmisión de datos, que deberán ser iguales para las máquinas de control de todos los partidos y alianzas intervinientes. En todos lados, recuerden que la policía y los militares están para cuidar los comicios. No tienen poder para ordenar nada. Son los apoderados y las autoridades comiciales las únicas con poder allí. Y vamos a volver al punto. Tenemos muchas cosas en contra, como una enfermedad contagiosa, como si el Estado Nacional estuviera en retirada. Se nota una dejadez cómplice en los sectores que responden al candidato oficialista, una desmesurada avidez en llenar sus bolsillos, salen a comprar votos como si estuviéramos en el mejor de los mundos. Y mientras tanto, la verdura que viene de la industria mecanizada, o las hortalizas, o las frutas, ya no se sienten con el gusto variado de antes. Se siente el gusto ácido, el olor fuerte de los pesticidas, y las frutas, las hortalizas y las verduras parecen otra cosa. Plástico, dijo alguien, y no le falta razón. Nos están envenenando y no hay controles. Al mismo tiempo, que no encuentran, será porque no quieren, los mejores métodos para frenar al mosquito, habiendo tantas formas más naturales como las especies aromáticas específicas que las cucarachas, las moscas, las hormigas y los mosquitos no soportan, la caléndula, el romero, el perejil, etc. Son los remedios de las abuelas, de las nuestras, que ya somos abuelos también y estamos para seguir difundiendo lo que es bueno. Bien, busquemos en la extensa lista de plantas medicinales que tenemos y encontremos los remedios para enfrentar las enfermedades que nos afectan. No es por casualidad que el segundo idioma, en el, podríamos decir, no me sale ahora la palabra, pero vademécum mundial es el guaraní, no es el vademécum, pero donde están las plantas a nivel mundial. Lo mismo pasa con la educación, que está en ruinas, o las graves irregularidades del IPS. A todo esto, y para mayor conocimiento público, si hiciera falta, el 18 de abril hay una manifestación con destino al IPS sobre Constitución y Herrera a las 9 de la mañana. Y les decimos, atención asegurados activos, jubilados y pensionados, y también familiares beneficiados. Esta manifestación es sobre las malversaciones en las contrataciones públicas que amenazan los fondos jubilatorios por la falta de medicamentos, la mala atención, las citas con 3 meses después de pedirlas, el respaldo a la intervención actual al IPS, la reapertura del CREAM, Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores, y la refinanciación de la deuda de la caja de préstamo al interés bancario que cobra de los bancos el IPS, que es del 8%, mientras que a los jubilados y funcionarios, que somos los dueños de ese dinero, nos cobran el 14%. Esto lo organiza la Mesa Coordinadora Nacional, integrada por la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, la Federación de Asociaciones y la Coordinadora de Jubilados del IPS. Como dije una vez al ver este anuncio, y lo repito, todas y todos somos parte del IPS, nos hayan incluido o no. Es de importancia capital defender la institución y acompañar su evolución para convertirla en la mejor empresa nacional de atención médica a activos y pasivos. querías que te acariciase el pelo y la piel. Regresa, te pido, a darme consuelo, como sabes tú. Alivia esta pena que me estruja el alma. Bueno, vamos a escuchar al primer invitado de la noche, al compañero Guerrero, que nos va a comentar sus propuestas para es candidato, y se me hizo una laguna. Lo lamento, compañero, pero se me hizo una laguna. Así que te vamos a escuchar y vamos para adelante. Hola, Jorge, saludos cordiales a tu audiencia del programa Patria Soñada. Soy José Alcides Guerrero, uno de los candidatos a senador nacional de la migración paraguaya por la lista 40, Frente Guazuñi-Mongetá, opción 35. La propuesta que vamos a llevar a cabo es la voz cantante y sonante de la migración paraguaya. Nosotros pensamos que tenemos que generar trabajo en nuestro país para contener a la población mayoritariamente joven. 60% de la población paraguaya no tiene más de 35 años, que quieren estudiar, trabajar y progresar en nuestro país. Y por eso nosotros pensamos que nuestra remesa va a ser muy importante en el desarrollo nacional, siempre y cuando, si se administra bien, si se combina con los recursos naturales, estratégicos y recursos humanos capacitados que tenemos dentro y fuera del país. Por eso pensamos, desde la remesa de más de 500 millones de dólares por año, que el 10% de dicha remesa queda al fisco a través del IVA. Entonces, tenemos que crear un fondo especial para financiar proyectos productivos de la migración paraguaya. Cada paraguayo o paraguaya que quieren volver a nuestro país a trabajar por el engrandecimiento tiene que conseguir créditos blandos para generar trabajo y puesto de trabajo para los jóvenes. Así vamos a frenar la migración forzada a causa de este modelo extractivista, de este modelo neoliberal, este modelo que saquea nuestros recursos naturales y que desplaza a miles de campesinos y originarios en nuestro país. Por eso es fundamental pensar en términos de cooperativas para desarrollar la industria de la construcción. Necesitamos 2 millones de viviendas para la población paraguaya, para el pueblo paraguayo. Necesitamos construir la industria nacional. Y acá, en la Argentina particularmente, tenemos compatriotas de manos de obras capacitados en la industria del calzado. Y en Paraguay tenemos cueros, los mejores cueros en nuestro país, que necesitamos procesar y producir calzado para 7 millones de habitantes. Póngales, si uno considera cuando la economía va bien, las personas compran 2 a 3 veces por año calzados particularmente. Y eso multiplicarlo por 7 millones por 3, que son 21 millones de pares que necesitamos dentro del país. Y si pensamos llegar al mercado del Mercosur, tenemos una población de alrededor de 400 millones de habitantes que podemos también vender el excedente que producimos. Entonces, netamente pensamos cómo generar trabajo digno en nuestro país para contener a la población paraguaya. Para ello, tenemos que decir también que hay que combinar la energía hidroeléctrica de Itaipú, Yacyretá y Acaraí con la potencia de la juventud para el desarrollo nacional. Para eso hay que invertir en educación, en ciencia y tecnología. Tenemos que invertir en salud. Necesitamos construir hospitales de alta complejidad, así como para frenar también los enfermos desahuciados que llegan a Buenos Aires cada mes, cada semana, cada día, en busca de salud. Entonces, Paraguay tiene suficiente recurso como para construir 5 hospitales estratégicamente distribuidos dentro del país y así capacitar también a los médicos, al personal de la salud en general en términos de derechos humanos. Paraguay se considera la salud como una mercancía más que se puede comprar en cualquier farmacia o supermercado. La salud es un derecho básico universal, por lo tanto, tiene que estar en función de la necesidad de su pueblo. Su pueblo hoy no tiene el cobijo del Estado. Por tanto, hay que recuperar ese Estado, hay que administrar ese Estado de acuerdo a la necesidad de su pueblo. Eso fundamentalmente que vamos a llevar en el Congreso la voz cantante y sonante de la migración paraguaya. Bueno, muchísimas gracias, Alcides Guerrero. Realmente, como me pareció que ibas a dar una muy buena información sobre el trabajo de los paraguayos acá en la inmigración. Bueno, hoy, saliendo de nuestra patria, vamos a referirnos a una patria que tiene muchos paraguayos, sobre todo en la zona del este. Y vamos a referirnos en primer lugar a Palestina. En Palestina hay 2 estados. Uno impuesto por las naciones europeas y los Estados Unidos de América, que es Israel. Y el otro es el pueblo que vivía allí, el palestino, que tiene una característica muy especial. El palestino está en gran medida compuesto por los hebreos palestinos que se quedaron allí, que no se fueron a ningún lado. También hay árabes y no son pueblos contrapuestos. Han podido vivir centenares de años, más de un milenio, en paz y buena convivencia. Pese a los turcos, han podido vivir en buena convivencia. Y pese también a los europeos. Es una realidad de que en unas Naciones Unidas, manejadas cada vez con más descaro por los Estados Unidos de América, y cuando decimos Estados Unidos de América, lo decimos por los consorcios internacionales que dirigen el complejo militar, industrial y comercial, que son los verdaderos dueños del poder real. En este caso nos referimos a Israel, al Israel terrorista y verdugo de Palestina. Hay un absoluto consenso en la oligarquía mediática internacional de guardar silencio frente a los crímenes de Israel contra Palestina. Hace un poco más de un día fueron asesinados más de 100 palestinos, 750 heridos y 900 detenidos en menos de una hora. Y esto es el resultado de las atrocidades cometidas por las hordas criminales de Israel en la Franja de Gaza, esa heroica Franja de Gaza, que en su momento, ya desesperados, le pidieron a Rusia ser parte de Rusia. En las semanas que lleva el mes sagrado del Ramadán, el incremento de la violencia no ha cesado su caudal. El alto nivel de brutalidad ejecutado por las fuerzas de Tel Aviv se expresó en una conducta criminal de golpear y matar a hombres, mujeres y niños, en un desprecio al Islam y a todo aquel que se encontraba al interior de la mezquita Al-Aqsa, incluidos turistas, realizando sus plegarias o recorriendo el lugar. Y no es solamente un ataque de desprecio al Islam, sino a todo, a toda la humanidad, porque son lugares de encuentro. El sionismo, más agresivo que nunca, es apartheid. Es la práctica política belicosa, racista, xenófoba, neofascista, supremacista y de exterminio del gobierno genocida de Israel que encabeza el asesino en serie Benjamín Netanyahu contra Palestina. Se da en un contexto donde amplios sectores israelíes están coordinando políticas y manifestaciones comunes con los palestinos que abren espacios para otra realidad diferente al horror actual. Esto es acompañado por las fuerzas democráticas de ciento y pico de países y centenares de organizaciones, entre ellas Hijos Avise Paraguay, que expresamos nuestra solidaridad con Palestina y condenamos al nacional sionismo para que pague hasta el último de sus crímenes. Y ya que estamos en la zona, también digamos que el ataque que le hacen a China y a Rusia por asentarse, por acompañar a los países del Medio Oriente, se conoce muy bien el apoyo enorme de los rusos a la población siria, que ha frenado en mucho la agresión de Israel, inclusive a Irak y al Líbano, o a Jordania. Y hay un aporte que han hecho los chinos juntando a enemigos de décadas, como es el régimen de los ayatolá, y el régimen feudal de Arabia Saudita. Y al juntarlos, también definieron finalizar la guerra del Yemen, que tiene decenas de miles de víctimas. Pero lo más importante es que este cierre de la guerra de Yemen también es el fin de la presencia norteamericana en toda esa parte del Medio Oriente. Digamos que va quedando afuera del Medio Oriente. Ese es el aporte de los chinos. Entonces, cuando nos vienen a decir que los chinos y los rusos se meten en nuestros países, podríamos empezar a sacarles mano, porque los norteamericanos nunca vinieron a ayudarnos en nada. A ningún país de Latinoamérica los norteamericanos vinieron a ponerle el hombro. Le pusieron la zancadilla y las botas en la cabeza. Eso es lo que nosotros conocemos de los norteamericanos. Bien. Y ya que estamos cerquita de Europa, hablemos en Alemania, con centro en Hamburgo. Varios miles de personas han salido a la calle a exigir el fin de la participación en la guerra por Ucrania y el fin de la confrontación con Rusia. Es muy importante esto porque Alemania, pese a que los norteamericanos y los ingleses, sobre todo, porque ellos son los que vienen de atrás, han generado nuevamente que las puertas del desconocimiento de la historia hagan que el nazismo, el nacionalsocialismo, vuelva a crecer en Alemania. Y es importante porque también demuestra que los trabajadores y sectores de la población de clase media y media alta de Alemania están más interesados en su bienestar y en sus posibilidades de trabajo que en seguir acompañando a los norteamericanos en Ucrania o en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque al sabotear el segundo gasoducto que unía Rusia y Alemania, y que evita que en un primer momento se pueda abrir ese gasoducto, aun cuando se puede arreglar, porque no es casualidad que los alemanes han renovado los seguros, y eso quiere decir que se va a arreglar en algún momento. Pero el gas ruso es el que garantizó durante todos estos años, estas décadas, que Alemania pudiera tener un bienestar, pudiera generar el desarrollo de su industria y tener precios competitivos a nivel internacional. Ahora compran gas ruso por interpósita persona y compran el gas licuado norteamericano, que también es ruso en su gran mayoría, a un precio de 5 o 6 veces, 7 veces lo que valía el ruso. Es lógico que así reaccionen los pueblos, pero es muy importante que lo hagan en Alemania. En Finlandia, ahora incluida en la OTAN, los recuerdos del nazismo local se tratan de opacar. Están ahí. Porque había una república de Karelia, una zona de Finlandia, que existían campos de concentración no menos feroces que en Alemania. También Suecia, que está ahí nomás en las puertas, está la agrupación de los jóvenes suecos de tendencia fascista, que llama a la exclusión de los extranjeros y apunta contra los migrantes musulmanes. Lo que no explican es quiénes serán los que hagan los trabajos que hacen estos inmigrantes si los expulsan. Porque ellos hacen los trabajos que ningún sueco quiere hacer desde décadas atrás. Primero fueron los latinoamericanos y hoy son los africanos y del Medio Oriente o algunos asiáticos. Eso es lo que no explican. Podríamos decir que es un poco de retórica y apretar para sacarle derechos. Lo mismo se presenta en el área de los tres enanos bálticos. ¿Quiénes son los tres enanos bálticos? Son los lituanos, los letones y los estonios. En los tres países fueron los estonios los que tuvieron el último bastión nazi enfrentando al Ejército Rojo. Aunque quienes han llevado la voz cantante en todo momento fueron los lituanos y acompañados apenas por los letones. Bueno, volviendo a nuestra zona, vamos a escuchar a la compañera Nilda Sosa de la lista 45, que nos va a explicar sus motivos como candidata a senadora por Asunción. La escuchamos. Muy buenas tardes para Radio Retaguardia. Les habla Nilda Sosa, candidata a senadora por el Partido Socialista Democrático Herederos, lista 45. Quiero dejarle mi propuesta para que puedan tener en cuenta, que todos puedan escuchar y puedan evaluar, así para así tener una opción, una verdadera opción de cambio. La lista 45, Partido Socialista Democrático Heredero, es una lista independiente que está representada por candidata a presidenta, senadores, diputados, gobernadores y concejales departamentales en 12 departamentos. Mis propuestas son, en primer lugar, es la recuperación del medio ambiente, recuperar todo lo que se refiere a medio ambiente, cerros, ríos, arroyos, reservas naturales, reservas minerales, y presentar proyectos de nacionalización de estos recursos para que todo lo que sea nuestro, lo que se refiere a nuestros recursos, pueda manejar el Estado y pueda disponer de estos recursos como para darle un mejor uso y mejor preservación en el país, para que podamos lograr equilibrar el buen uso de nuestros recursos naturales y en especial el uso de los minerales que puedan manejar el Estado paraguayo y así poder disponer de estos recursos y hacer una buena inversión en las áreas donde haga falta. También defender, en este caso, la energía, la soberanía energética Itaipú 50%, y disponer de ella para poder desarrollar, para disponer de nuestros recursos para apoyar proyectos que puedan desarrollar e invertir los recursos de Itaipú en educación, salud, en especial. Nacionalizar las rutas y bajar el precio del peaje. Recuperar los terrenos inmobiliarios en Asunción para que se pueda invertir para un mejor uso de esos espacios, como por ejemplo espacios públicos, albergue, biblioteca, centro de investigación. En Asunción, todo el casco histórico, llamar a los dueños de estos inmuebles, exonerar los impuestos, reparar y convertir el centro de Asunción en una ciudad turística, fomentando la cultura, lugares como biblioteca, libros, café, transporte alternativo hasta el centro de Asunción, estacionamiento de vehículos en la entrada de Asunción, transporte alternativo en todo el centro de Asunción. Políticas públicas para fortalecer la educación desde la primera infancia hasta grado superior universitario. Salud, aumentar presupuestos en base a la realidad distrital, departamental, nacional. Habilitar unidades de salud familiar equipado en diferentes distritos. Un hospital regional cabecera bien equipado en cada departamento, políticas públicas para madres trabajadoras, guarderías por distritos, barrios donde puedan dejar sus niños para poder trabajar. Políticas públicas para pequeños y medianos productores, pequeños y medianos emprendedores del campo y de la ciudad. Recuperación de las tierras ancestrales de las comunidades indígenas, desarrollo de las comunidades respetando la autonomía de cada cultura y comunidad. Compatriotas en el extranjero, fomentar políticas que puedan facilitar recursos de arraigo, trabajo adecuado, facilitar, apoyar a través de fuente de trabajo o inversión, capacitación que podamos lograr que nuestros compatriotas que están en el exterior puedan volver a su país. Compromiso de trabajar 24/7 con todos los paraguayos de diferentes distritos y departamentos, conjuntamente para trabajar con cada distrito y departamentos. Proyectos para presentar en la Cámara Alta según necesidades reales. Tercera edad, salario acorde al salario mínimo sin burocracia desde los 60 años, presentando su cédula de identidad en el Banco Nacional de Fomento. Proyectos y propuestas que podamos llevar adelante conjuntamente con todas las organizaciones, todos los sectores, y podamos lograr redireccionar lo que haga falta en todas las instituciones de los tres poderes del Estado. Bueno, acabamos de escuchar a la compañera Nilda Sosa, de la lista 45 del Partido Socialista Democrático Herederos. Le agradecemos mucho su participación. Y bueno, vamos a escuchar a una compañera que hace rato que no la escuchamos. Y después ya no me queda tiempo para nada. Yo pensaba hablar del dengue, la chikungunya o el Zika, tanto en el plano de la sanidad, de la salud, como política. Ya verán por qué. Bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Así que con la música nos vamos despidiendo y nos esperamos, les agradecemos mucho. No se olviden, el fraude es electrónico. No nos durmamos. Se Dios hace tu pase, la Virgen cae. Thank you. La lluvia.